Estás escuchando Radio La Lucha. Radio La Lucha, un espacio de contrainformación y encuentro a los pies del cerro. Emitiendo nuestra señal desde Espacio Catarsis, lugar ocupado y recuperado en Valparaíso. Hola, hola a todas y a todos, en un nuevo capítulo de La Editorial, siendo las 9 en punto, empezamos el programa. Así es, saludamos a todos nuestros auditores y auditoras que nos escuchan. Les comentamos que estamos transmitiendo siempre desde el Espacio Catarsis, ubicado en Avenida Francia con Baquedano, un centro social ocupado, un edificio que estuvo abandonado y que fue recuperado por la comunidad. Desde aquí estamos transmitiendo en este momento e intentando conectarnos con ustedes, interfiriendo su señal. ¿Cómo está, amigo? Bien, pues un poco cansado, han sido días bien movidos, ha habido manifestaciones, ha habido cambios en las políticas e incluso, anuncios de problemas económicos en el país. Parece que estábamos mucho peor de lo que pensábamos, o al menos eso es lo que dice el discurso oficial del gobierno en este momento. Pero estamos más pobres, pero más felices, ¿o no? Sí, oye, ayer... Siento esa felicidad. No, de hecho, ayer me encontré con una persona en la subida a Ecuador. Estaba tomándose una cerveza, venía del trabajo y estaba bastante frustrada esta persona. Es un trabajador municipal, le envío un saludo grande, no le pregunté el nombre en ningún momento, pero él se sentía muy frustrado por esa frase. Y le daba mucha bronca y me decía que cómo era posible que un grupo de millonarios nos hicieran, nos apuntaran así diciéndonos eso, que era una burla. Él decía una burla, siempre hemos estado más pobres, pero en el fondo ellos no saben lo que es ser pobre. Y que nos digan que vamos a estar más pobres, pero felices, es burlarse, es pisotearnos. Y en ese sentido a mí me hizo harto sentido, me traspasó bastante como la emoción que él sentía, porque era una bronca profunda. Porque es una burla en realidad, es una burla que esas personas digan esas frases. Exactamente, y es que la narrativa de este nuevo gobierno deja mucho que desear. Vamos a hablar de hecho de la narrativa. Exactamente, porque bueno, vamos a partir con lo que ha sido el tema de la semana y el tema ya de hoy, porque hoy día desde las 12 ya comienza el alza de la bencina, que es una alza histórica de 370 pesos por litro en bencina y 580 en diésel. Cacha. Y ahí habían cola enorme, incluso acá al frente, porque estamos rodeados por dos empresas de gas, había fila. Sí, había fila para evitar esos gastos. Mira, hay quienes decían, vamos a enviar un saludo ahí al Anthony que nos comentaba, el conductor, de ahí del sector donde yo vivo, y me decía, bueno, que por último va a servir para descongestionar un poco las calles, porque efectivamente ahora se hace un uso bastante como individual del automóvil. Entonces este gasto importante ahora iba a obligar que quizá se redujera el universo de autos que hay en circulación, justamente porque ahora el cambio se va a notar harto. O sea, ya va a empezar a ser un lujo prácticamente, o una forma de trabajar, el usar un auto. Ya no va a poder servir solamente para desplazarte, para pasear, porque es un golpe duro a los bolsillos. Histórico. ¿Y cómo ha sido la narrativa que ha ocupado el gobierno frente a esta alza? Oye, justamente de eso queríamos hablar el día de hoy, porque claro, se ha planteado que es una alza histórica, se ha planteado de que las arcas del Estado, es decir, los ahorros que tiene el Estado, están desfalcados, uh-huh. No queda nada, nos quedamos en la ruina. ¿En la quiebra, como dijeron? En la quiebra, justamente dijeron, pero a los días siguientes se ha ido desentramando este discurso y ha quedado en evidencia que no es así, al punto de que quien creó esta frase de que el Estado está en quiebra se ha complicado bastante, porque al parecer dijeron una mentira. O sea, exactamente, que haya un Estado en quiebra requiere una una serie de medidas que conlleva a poder restablecer el Estado y conllevar estrategias de internacionales también de un Estado en quiebra. Claro, sí. Yo leía una página de Instagram, Economía en 2 minutos o en 3 minutos, una cosa así para explicarnos a los que no somos tan hábiles en esa área, y explicaba efectivamente, o sea, la cantidad de ingresos del Estado, de esta organización colectiva y gigante que administra el país, cambia prácticamente todos los días. Pero además están los activos, además están las inversiones, además están las propias tierras, empresas, maquinarias, etcétera, que no es como decir, ay, se acabó la plata y quebró el país. De hecho, iban comparando ahí en relación al Producto Interno Bruto, que es la producción per cápita que genera cada persona y lo que produce el país. Lo iban comparando con la deuda, y por ejemplo Estados Unidos y otros países desarrollados tienen deudas altísimas en comparación con Chile, y en el caso de Chile el nivel de endeudamiento, el nivel de ingreso del Producto Interno Bruto y entre otras comparaciones está dentro de la media. Incluso Chile se considera un país que está proyectado y en crecimiento. Entonces, en ese sentido, efectivamente fue una mentira lo que se dijo, y una mentira con una clara intención de acostumbrarnos, al parecer, a ciertos apretones del cinturón que solamente nosotras, las de abajo, vamos a tener que experimentar y no la gente de arriba. Que como han instalado ciertos discursos desde el gobierno, ha sido interesante también, por ejemplo, soltaron una minuta interna de que fue filtrada por el diputado Jaime Araya y fue diseñada como un guión para poder responder a ciertas preguntas que puedan ser tentativas en torno a esta alza. Es como prepararlos para la crisis. Es como un poco una performance de cómo te tienes que enfrentar a la prensa y enfrentar también al público para poder responder ante sus preguntas, que realmente la vocera Mara Cedini parece que no se la leyó, porque efectivamente no ha respondido nada de lo que los periodistas han preguntado, pero también ha enredado más el asunto. Oye, efectivamente, a propósito de esto, un paréntesis rápido, que le he ido mal a esa vocera. Pero es que es pésima. Totalmente inoperante. Es que parece que esta práctica de la gente de plata de poner a sus contactillos ahí en cargo no sirve mucho en el Estado. Pero bueno, volviendo al tema. Lo de las pautas, hay que decir, eso sí que es algo común, claro, en los partidos políticos, uh-huh, y en las organizaciones políticas. Toda organización va a tener una pauta de cómo responder. Aquí lo complejo es la intención uh-huh, maliciosa de construir y de preparar a la gente para algo que no es tal. Y en ese sentido, lo complejo acá es que estamos hablando del gobierno, que debiese ser para todas y todos, independiente de por quién votaste e independiente de la postura política del gobierno. Obviamente cada partido político tiene una visión de mundo y una visión de cómo hacer las cosas, pero eso no significa que tengan que engañar a la gente, porque en el fondo se supone que estamos trabajando todas y todas para el progreso colectivo. Y si no ocurre eso, si las pautas están llevando a que mientan, Algo extraño ocurre ahí y hay que preocuparse. Y es que también la narrativa impacta en cómo ellos se limpian las manos, claro, diciendo que realmente todo esto es un problema del gobierno anterior y que en realidad ellos están tomando soluciones y que son las más efectivas, las más dolorosas, pero las más efectivas. Entonces, ahí es como... ¿Cómo asume el gobierno? ¿Cuál ha sido su posición discursiva de enfrentar esta crisis? Porque al parecer, como dijiste delante, no tienen una preparación tan técnica. ¿Saben realmente lo que están haciendo? Efectivamente, eso es lo que me da miedo a mí. O están poniéndonos a todos en contra de todos. En el fondo, lo preocupante de este discurso es que tensionan las posturas personales. Terminan creando una realidad en donde hay buenos y malos, en donde hay blancos y negros, en donde hay bárbaros y civilizados, y esto en el fondo solamente nos lleva a enfrentarnos entre nosotros y nosotras. Es distinto, por ejemplo, si usted se da cuenta de que su vecino o vecina tiene otra forma de entender las cosas y usted reconoce que tiene otra forma de entender las cosas e incluso la puede verbalizar. Dice, oye, no, ¿sabéis qué? Tú estás entendiendo esto de esta manera porque lo estás viendo desde una postura más conservadora. Uh-huh. Podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando nuestra postura es, oye, no, tú estás diciendo estas cosas porque tú quieres hacerme mal, porque tú quieres matarme, tú quieres robarme, tú quieres engañarme, lo que estamos generando es crear un mundo en donde hay solamente dos posturas y una de esas tiene que ser eliminada. Y eso es lo que está intentando este gobierno en esta primera semana, que es lo complejo, porque un gobierno no debiese actuar así. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Porque estamos hablando no de una persona que está dando su opinión en particular, estamos hablando de un gobierno, es decir, tienen los mecanismos, tienen los medios de comunicación y tienen un alcance de todo el territorio. Es decir, posturas así fácilmente pueden llevarnos en el futuro una guerra civil o algún enfrentamiento que no queremos. Po. La gente quiere vivir en tranquilidad, quiere vivir en paz, incluso con un gobierno ultraderecha, incluso con un gobierno ultraizquierda o la postura política que llegue. Porque en el fondo la gente quiere estar tranquila. Po. Pero si el discurso nos lleva a eso, ahí hay un problema importante. El discurso tiene también mucho, está muy cargada de valor. Este nuevo gobierno trae consigo una forma de posicionarse y de transmitir al espectador valores muy, muy cargados del valor de tenemos la esperanza, tenemos la fe, lo hacemos de corazón. Es un discurso muy muy poco técnico y más bien emocional. Efectivamente, sí. Y que apunta a una tensión que los llevó al poder, pero que en el fondo ahora ya están en el poder. Tienen que cambiar su estrategia porque ahora hay que gobernar para todos y todas. Bueno, ¿te han metido al Instagram oficial del gobierno? No, no me he metido. En una página de memes. En una página de memes. O sea, tú te metes y los que nos estén escuchando, si se meten, van a poder ver que salen publicaciones donde se citan ciertas frases de ministro, de la vocera de gobierno. Claro. Y son un chiste. Son un chiste. Entonces, ahí también salió la publicación en donde se dice que el Estado está en quiebra, cosa que tuvieron que sacarla porque se les ofició. Claro. Entonces va a haber que... Va a haber que revisar la frase porque es una información engañosa. Exactamente. Hoy están escuchando La Editorial, un programa de Radio La Lucha que se emite desde Espacio Catarsis. Si nos estás escuchando, si te gusta lo que estás escuchando, si tienes alguna opinión, puedes escribirnos a través de nuestro Instagram, La Lucha Radio. Y desde ahí también puedes enviarnos mensajitos, saludos, informaciones, porque de eso y hartas cosas más vamos a estar hablando, porque más cosas están pasando. Uh-huh. Y así mismo como nos están escuchando, porque muchas veces se les baja la señal. Uh-huh. y nos dejan de escuchar. Sí. Y como para darle continuidad y finalizar del tema, el impacto en la cadena de producción y consumo que va a tener el alza del combustible es evidente y es efectivamente una realidad en la que al paso del tiempo, de los días o de algunos meses, decían también algunos economistas, es que vamos a poder ya poder palpar más realmente lo que va a ser el alza del precio del alimento, no sé si del transporte, porque se supone que iba a haber un congelamiento ahí por parte del gobierno. Claro, hay que ver cuáles son las políticas. Hasta el momento el gobierno dijo que no se iba a hacer cargo de nada, después dijo, bueno, ya, sí, el transporte lo vamos a subvencionar. Sin embargo, sabemos que existe un fondo para paliar esto, que va cambiando cada 2 semanas, que es el llamado MEPCO, y que existen también hartos mecanismos para poder equilibrar esto. Pero efectivamente, si el valor del petróleo aumenta, los precios varían, porque todo se transporta con petróleo. Aunque viajen en barco, aunque viajen en avión, aunque viajen en vehículo, aunque principalmente los valores se establecen en base a lo que sale el petróleo por las cosas que llevan en barco. Y entendemos que debido a la guerra efectivamente había un aumento, como lo hubo hace algunos años con la guerra entre Rusia y Ucrania. Que también allí hubo un alza, pero que también se fue equilibrando posteriormente. Ahora, sí, pues aquí pasa algo importante. ¿Qué es lo que sube? ¿Sube la canasta familiar? Porque allí también debías haber políticas claras, y esto no es un tema solamente del gobierno de Kast. Boric también hizo un salto importante con eso. Debiese haber políticas caras que, o sea, claras que frenaran las alzas en la canasta básica. Porque es allí donde se llena la despensa de cada familia, es allí donde se proyectan los gastos de la escuela, del día a día. Entonces ahí hay un tema importante también del cual no se está hablando mucho todavía. Exactamente. Y sí va a haber también un aumento en los salarios. Sí. En otras noticias, porque la verdad nos da harto contenido, pero ya a 2 semanas, estamos a 2 semanas de este claro. gobierno y a 2 semanas nosotros de haber lanzado el programa. Partimos con el gobierno de Kast. Sí, partimos con él. Vamos juntos. Sí. Vamos evaluando. Estamos juntos. Ganando más seguidores sí. que Kast en este momento. Ojalá, bueno. ojalá. Bueno, en otras noticias hubo hace una semana una detención de avance en los trabajos del MIMBU. Esto a partir de la circulación del oficio 193 emitido por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, en donde se instruye la suspensión del despacho de documentos y de la tramitación de actos administrativos vinculados a adquisiciones, contrataciones y compras públicas en toda su estructura a nivel nacional. O sea, esto trae una gran paralización en lo que puede hacer avances como, por ejemplo, de las tomas acá en Valparaíso, en comités de vivienda, en viviendas sociales, en todo lo que también tenga que ver contratación de nuevos funcionarios, que hay que decirlo. O sea, Serviu, por ejemplo, tiene una pésima gestión de personal, porque tú no puedes hacer un trabajo continuo con Serviu. Claro. O sea, hay bajas de funcionarios cada ciertos meses que te impide tener una mesa de trabajo de manera seria y continua, y lo que dificulta el trabajo con esa entidad. Oye, justamente yo creo que todas las personas que de las tomas, de los campamentos, que han ido a defender su comité de vivienda, que han ido a luchar por la regularización, por acceder al servicio eléctrico, al servicio de agua, se han enfrentado a esta problemática, que si no son los vecinos y vecinas quienes llevan el seguimiento de sus propios procesos, ir a Serviu o ir de repente incluso a las OMZ, a las distintas oficinas para abordar estos temas, significa tener que estar muy al tanto de todo lo que se ha hecho, porque los funcionarios y funcionarias no tienen idea. Llegaron hace una semana atrás o no tienen continuidad, incluso van cambiando las zonales, y eso también genera de que uno pertenecía a una distribución y posteriormente está ligada a otra toma, a otro sector, y eso complica un montón las cosas y obliga y exige a personas que se están organizando la sociedad civil, tener las capacidades y los conocimientos de un funcionario de la alta gestión pública, básicamente, porque en el fondo, de lo contrario, se ven súper atados de manos y tienen que empezar a preguntar e ir para atrás y contactar a la directiva anterior y todo, y es un problema grande. Es muy importante este tema porque, por sobre todo, en las nuevas contrataciones requieren de nuevo personal en que va a darle continuidad a un trabajo que ya se viene en una línea de tiempo quizá no menos importante, y que por tanto, sin tener el personal adecuado, no se puede seguir avanzando, como por ejemplo técnicos que puedan avanzar en loteos o en ciertas como mesas técnicas, te paraliza todo. Sí, pues aquí yo tengo una pregunta. ¿Esto será una falla en la estructura burocrática? ¿Será como un error de cómo hacen las políticas? ¿O será intencional que el tema de la gestión de los terrenos, de el abordar el tema de los campamentos, quizá lo quieran entorpecer y por eso no apuntan a unas políticas más eficientes y efectivas? Bueno, dejo la pregunta abierta. Dejemos para pregunta quienes están abierta. Escuchando, también obviamente nos pueden dar su opinión, qué piensan, qué sienten, qué observan, etcétera. Todo eso pueden comentárnoslo a través de nuestro Instagram, La Lucha Radio. Exactamente. Y cambiando un poquito de tema, pero siguiendo en el plano nacional, esta semana estamos en la semana de agitación por la compañera Mónica Caballero, que es desde el 23 al 29 de marzo, por la libertad de Mónica. ¿Quién es Mónica Caballero? Quizá alguien que está escuchando no la conoce o ha escuchado su nombre, pero no tiene claridad. ¿De quién estamos hablando? Mónica es una compañera anarquista condenada a 12 años de privación de libertad, que fue acusada de complicidad por 2 colocaciones de artefactos explosivos similares el año 2019 y 2020. Actualmente cumple condena en el CPF de Santiago y durante abril, o sea, el próximo mes, la Corte de Apelaciones revisará por segunda vez su postulación a la libertad condicional porque ya se la habían rechazado anteriormente. Esta postulación se genera automáticamente por cumplir con todos los requisitos que se encuentran en el decreto de ley 321. Oye, el caso de Mónica Caballero también trascendió las fronteras nacionales e incluso ya fue perseguida en el extranjero. Pero eso fue por otro caso allá justamente, en el extranjero, no por este caso. Efectivamente, pero eso da cuenta de que también hay ciertas posturas cuando uno transgrede cierta normalidad que establecen los estados nacionales, estos se coordinan para poder perseguirte y para poder estar al tanto, lo cual es una política que no es actual. O sea, hubo y estas redes se han ido fortaleciendo desde comienzos de los estados nacionales, es decir, desde los 1900 en adelante que, de los 1800 en adelante que esto se ha ido fortaleciendo cada vez más, porque efectivamente en la sociedad hay personas que incomodan a la estructura, lo que nos demuestra que efectivamente las estructuras de control, los gobiernos, los grandes gobiernos que a veces parecen indestructibles, sí se ven afectados por ciertas personas. Imagínense ustedes si estuviésemos todas y todos unidos para establecer grandes cambios, probablemente lo lograríamos. Unidos y organizados podríamos más, y mucho más. Así es. Y bajo esta consigna de la semana de agitación va a haber un cadenazo radial en solidaridad con la compañera que va a ser el 28 de marzo desde las de 12 horas. No sé si nosotros nos vamos a asumir. ¿A sumar? Debiésemos conectarnos, ahora tendríamos que ver los aspectos técnicos ahí, porque como ustedes saben, nuestra radio lleva 2 semanas recién funcionando. Dos semanitas. Sí, entonces en ese sentido vamos a ver ahí los aspectos técnicos, pero la idea sería poder sumarnos. De lo contrario, vamos a seguir difundiendo y agitando para que la compañera Mónica Caballero pueda hacer conocer su caso, poder hacer conocer cuáles son sus reivindicaciones y también desearle lo mejor ahí en estos avances judiciales. Eso. ¿Pasamos al panorama internacional? Me parece, sí. Porque al otro lado de la cordillera, esta semana se cumplieron 50 años del golpe de Estado. Golpe de Estado que, al igual que en el caso de Chile, involucró a los militares y fue un golpe de Estado, además, financiado por los Estados Unidos. ¿Novedad? ¿Coincidencia? No lo creo. Este fue una dictadura bastante cruenta, al igual que varias de las dictaduras en Latinoamérica, y que dejó más de 30.000 personas desaparecidas. Sin embargo, y aquí hay algo terrible, esta cifra se suele leer a lo menos. Es decir, 30.000 se redondea hacia abajo porque la mayoría de los documentos que daban cuenta de estas ejecuciones ilegales o fuera de lo jurídico fueron quemados y destruidos por los mismos efectivos militares durante el proceso de la dictadura, pero sobre todo cuando se estaba acabando la dictadura. Sabían que habían cruzado una línea y tenían que borrar toda la información al respecto. No fue sino por la lucha de las mujeres, sobre todo mujeres, las madres de Plaza de Mayo, que se las conoce, que constantemente se reunían para dar cuenta de los desaparecidos y desaparecidas, que eran sus hijos, muchos de ellos, que se empezó a levantar estas cifras y dar cuenta de las atrocidades que se habían cometido. No solamente desapariciones, no solamente asesinatos, también se robaron niños y niñas que fueron criados por agentes de la dictadura, en un claro intento de borrar la descendencia de las personas que eran identificadas como izquierdistas o subversivas por el Estado. Ahora, ¿por qué recordamos esto en este momento? Obviamente porque hay un ejercicio de memoria acá, pero también porque está pasando algo grave en este instante en Argentina. Con el gobierno de Javier Milei, un político de ultraderecha, lo que se ha hecho ha sido levantar una tesis por parte del gobierno, que es la llamada tesis de los dos demonios, en donde desde el gobierno de Milei se ha levantado un discurso donde se dice, bueno, la dictadura se justificó porque también había grupos armados y subversivos que estaban poniendo en aprietos al Estado. Y por lo tanto era una decisión de seguridad colectiva aplastar a estas personas, perseguirlas y eliminarlas. Lo cual ha quedado demostrado muchas veces que no fue así, que el aparataje del Estado con sus militares, con sus policías, es efectivamente una lucha totalmente desigual en contra de poblaciones desarmadas y principalmente personas pobres que fueron perseguidas por sus ideas y que fueron asesinadas y desaparecidas. En ese sentido, que un gobierno esté levantando estos discursos y de la mano con lo que está haciendo Kast acá en Chile, pareciera ser un ejercicio orquestado entre los gobiernos de ultraderecha a nivel latinoamericano de negar hechos históricos concretos y contundentes para justificar un pasado que no existió. Porque podemos estar de acuerdo que tenemos distintas visiones, pero hay hechos concretos que no se pueden negar. Eso se le puso un nombre después del nazismo en Alemania y se le llama negacionismo, cuando tú dices que algo no ocurrió cuando la evidencia está allí frente a tus ojos. Bueno, acá pasa mucho negacionismo. Claro, pasa mucho, pero Claro, no ha sido hasta el momento una postura del Estado. O sea, la derecha y la izquierda han reconocido las violaciones a los derechos humanos. Se ha levantado por parte del Estado museos como los Museos de la Memoria o monumentos que dan cuenta de lo que fueron casas de tortura. Cuando el Estado empieza a negar esto, empieza a negar hechos concretos y lo hacen como una política de todos y todas del país. Y eso no debe ocurrir. Sí, sin embargo, igual existen sujetos que vienen a tener ese posicionamiento negacionista, pero que siento yo, quizá un poco a diferencia de lo que estás comentando, que se ha ido como naturalizando ese negacionismo y tratando como a esas miras de avancemos. Esto Así ya es. fue, o fue necesario, o simplemente no es tal cual se recuerda o se quiere hacer entender. Así es, tú lo has dicho. Eso queríamos comentar respecto de lo que está pasando en Argentina, porque es algo importante para tener en consideración y que, nada, muchas veces pensamos que hay cosas que solamente están ocurriendo acá, pero en realidad están pasando en todos lados. Sí, y yo para cerrar este ya panorama más internacional, no está en la pauta, pero que quiero salir un poquito de la pauta, porque para mí me encanta Silvio Rodríguez, y él pidió su fusil para poder defender Cuba. Oye, ¿por qué defender Cuba? ¿Qué lo llevó a asumir Antes, esa postura tan radical? no sé, pues ahí habría que llamarlo, pero... No, sí, porque hay un motivo. Sí, pues por lo estado por Ah, sí, pues, en Estados justamente. Unidos, sí, pues. Sí, pues. Es que Donald Trump dijo que iba a invadir Cuba. Sí, pues. O sea, claro, ese es el contexto, pero bueno, él pidió su fusil para poder defender Cuba y se lo entregaron. Me encanta. Amo. Qué bien, vamos a pedir Amo. también nuestros fusiles para defender muchas cosas que hay que Pero defender acá en este jamás, momento. acá no lo van a entregar como en Cuba. Oye, enviamos un saludo a Chamorro y Gaby, aunque no sé si están juntas en este momento escuchando, pero a Chamorro que nos manda un video y con el retorno de que nos está escuchando. Nos manda un videito desde su casa, cómo Ah, bueno, suena ¿y la suena bien? radio. Sí, suena bien. Ya. ¿Te parece ahora que nos vayamos con musiquita? Vámonos con música. Nos vamos con musiquita con Los prisioneros quieren dinero. Algo que declarar, Juan. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Mientras exista injusticia social, habrá subversión. Arriba los pelotas. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren en la señal. Thank you. Seguimos entonces acá en programa La Editorial de Radio La Lucha, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Oye, no solamente los miércoles, o sea, bueno, ese día sonamos en vivo, se repite después a las 8, dijimos, o a las 9. A las 8. A las 8 se repite todos los días después este programa en nuestra radio, pero además nos están retransmitiendo. Sí, desde Radio Placeres, todos los miércoles a las 3 de la tarde y los domingos a las... A las 10 parece que era. A ver, te digo... A las 22. A las 22 horas, justamente. Sí. A las 10 de la noche nos retransmiten desde Radio Placeres de Valparaíso. La pueden escuchar a través del dial 87.7 FM a la izquierda del dial o también a través de su página web www.radioplaceres.cl. Así que le enviamos un tremendo abrazo a nuestros compañeros y compañeras de la Radio Placeres y en particular a los compañeros y compañeras que sacan Conciencia de Cucarachas. Uh-huh. Que es el programa editorial que suena los días viernes a partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco. Uh-huh. Nos pasamos a noticias más locales. Nos vamos a noticias locales y una noticia que influye y afecta directamente a la gente de las tomas de Valparaíso. Sí, porque el lunes 16 de marzo en la madrugada hubo un robo de dos camiones municipales aljibes en Parque Quintil. Hay que considerar que es en Parque Quintil donde los camiones aljibes se guardan. Así, en Cerro Las Delicias. Sí, exactamente. Así que este robo, ¿cómo afecta a la entrega de agua allá en las periferias de los cerros donde se encuentran las tomas, que se encuentra ahí nosotros? Nosotros mismos vivimos por ahí. Claro. Bueno, acá lo complejo, más allá de nuestra intención de querer dar cuenta de un hecho delictivo, como dirían en las noticias, uh-huh. Tiene que ver con el impacto que generan las poblaciones periféricas. Son muchas, muchísimas las familias de Valparaíso que se surten de agua potable gracias a la gestión de los camiones de aljibe. Y esta coordinación no es menor y siempre se encuentra al límite y al borde del fracaso. Muchas veces no llega el camión aljibe, muchas veces las familias tienen que racionar un montón el agua para poder acceder a ella, sin mencionar además el riesgo constante de los incendios que vive por las características geográficas nuestra ciudad. En ese sentido, este robo es un impacto económico no necesariamente para el fisco o para para las arcas municipales, sino que por sobre todo para la gente de los sectores populares. Y lo cual también nos recuerda, obviamente aquí porque aquí no venimos a defender a la Muni porque sí, ni mucho menos, sino que también nos recuerda la poca inversión que existe para poder resolver problemáticas urbanas contingentes y gravísimas, como es la falta de acceso al agua potable. Exactamente, porque esto viene a profundizar la problemática que existe en las tomas con el reparto de agua, porque si ya antes de este robo era un problema la coordinación y la calendarización de la gestión del agua por parte del municipio, ahora se atrasa mucho más. O sea, hay que considerar que la cantidad de camiones que existen que existían ya se encontraba en malas condiciones, o sea, estando en Maestranza habitualmente, teniendo que quedarse allá muchas veces. Maestranza es como esa parada de mecánica, claro, en donde se le hacen la mantención y la revisión técnica, o sea, técnica, sí. Y este ya se quedan con dos camiones menos y a otro camión le reventaron los manubrios, que es algo que no aparecía en la noticia, pero me lo comentó un funcionario municipal, uh-huh. El caballero, bueno, el mismo que me encontré ahí en su día, le mando un saludo, ojalá que nos esté escuchando, uh-huh. Porque él lo comentaba frustradísimo. Él no vive, claro, en las tomas, pero trabajó mucho tiempo en ese circuito también y comentaba, o sea, decía, para él era evidente la urgencia y la necesidad y el poco abasto que daba el camión aljibe, como uh-huh. para que más encima fuesen robados y rotos los que quedaban, los que no se robaron, los rompieron. Entonces, un daño directo a las poblaciones. Exactamente. Es importante visibilizar este tema que es sumamente es un tema normalizado nosotros que vivimos, claro, para las tomas, pero que sin embargo no se visibiliza a cualquier persona, o sea, no llega a oídos de la gente en su habitualidad. Y esta noticia fue prácticamente una anécdota. Exactamente. Y esto pasa, o sea, esto genera, como lo dije antes, una profundización en la problemática que es el reparto del agua, porque ya hay una mala gestión por parte del municipio de Parques y Jardines en la entrega de agua. O sea, allá arriba en las tomas pueden pasar más de una semana que la gente, las familias, se quedan sin agua. Claro. Y ahí hay que hacer el análisis que este es un recurso limitado. ¿Por qué? Porque las familias o las personas vivimos con estanques de agua de que pueden considerar desde los 1.000 litros, 1.400 litros APP, pero es un recurso muy limitado por sobre todo los hogares que constituyen más de 5 personas. Claro. Entonces es una problemática que cuando nos quedamos sin agua más de una semana, o sea, racionalizar el agua ya es una cuestión diaria, es una cuestión ya de parte de nuestro día a día ya en las tomas, de racionalizar los recursos, de poder gestionarlo de buena manera para que no nos encontremos sin agua el día de mañana, porque sabemos que la regularización de la entrega del agua por parte del municipio no es no ha sido trabajada de manera correcta. Claro, no es una prioridad. Y en ese sentido, también usted que nos está escuchando podría pensar de repente, oye, pero un poco citando al exalcalde Castro, ¿pero qué los invitó a vivir ahí? Uh-huh. Y podría ser una pregunta válida. Sin embargo, el aumento, la explosión de personas viviendo en tomas y en campamentos a nivel nacional da cuenta de un fenómeno que es producto de la economía, que es producto de los cambios en las políticas públicas y que no es solamente una opción personal. Hay gente que ha sido empujada a tomar esta decisión. Y probablemente usted mismo, usted misma, si está arrendando, se ha visto también en bastantes aprietos con los alzas en el costo del arriendo para poder adquirir una vivienda, para poder arrendarla. Y obviamente también ha evidenciado, ha experimentado las pocas cláusulas, las pocas leyes que limitan los abusos por parte de quienes son dueños de las propiedades. Entonces, ante esta problemática, no podemos decir que es una decisión 100% personal el vivir en una toma o en un campamento. Entonces, tampoco podemos decir, ah, es que esta gente prácticamente eligió esto, porque finalmente es un fenómeno que está ocurriendo en todo el país. Por lo tanto, debiese ser una prioridad cómo se distribuye el agua potable, el acceso al agua potable, para mejorar las condiciones higiénicas, para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la ciudad de Valparaíso y en general. Exactamente. Y también esto tiene una importancia muy, muy relevante en lo que es la gestión del agua para también la labor en casos de riesgo. Claro. En el sentido, por ejemplo, de los incendios, sobre todo en verano, donde ya hemos sabido que acá en Valparaíso ocurren grandes siniestros que impactan directamente a las zonas altas de Valparaíso. Por tanto, la distribución del agua también debiese correr con un plan de gestión que considere este riesgo que está sumamente latente en las partes altas de Valparaíso, porque allá la vegetación aún está muy, muy viva, pero a su vez también en temporadas de verano se seca demasiado. Sin embargo, el municipio no considera ese plan de gestión para mitigar los incendios. No existe una forma de coordinación entre los distintos actores que puedan componer, se pueda componer como desde una mirada mucho más multisectorial para poder trabajar en mitigar esta problemática. Por tanto, si ya ocurre incendio allá arriba, estamos casi simplemente a la deriva, porque el agua es escasa y es muy limitada. Oye, efectivamente, tú lo has dicho, y ojalá que podamos pensar en políticas públicas mucho más coordinadas entre todos los sectores que forman parte de la población. Oye, quiero enviarle un tremendo saludo a Anthony y a Dani, que nos escuchan en este momento desde la toma Cumbres de Ferrari. Esto es en Cerro Florida. Nos están escuchando en este momento, así que les enviamos un tremendo saludo y esperamos poder escuchar sus voces muy pronto en esta radio, opinando, dando sus perspectivas de las cosas. E invitamos a todos y todas a seguirnos a través de nuestras redes en La Lucha Radio. Pueden encontrarnos en el Instagram y ahí encontrarán también siempre el enlace para poder escuchar nuestra emisora. Sí, y un abrazo grande a todos los pobladores y pobladoras que viven en las tomas, no solamente de Valparaíso, sino que también a nivel nacional, porque como dijiste delante, no es fácil vivir en toma y no es una decisión de tontas y a locas, y hay que tener harto ovario y hartos cojones para poder habitar. Herramientas también. Hartos clavos y tornillos. Así que un abrazo bien apretado para todos los pobladores y pobladoras del territorio. Pasamos al otro tema, que fue la marcha por la defensa del medio ambiente. La marcha por la defensa del medio ambiente fue una manifestación que se realizó el día viernes. No, el día domingo, po. Fue el día domingo. Sí, fue el día domingo. Con lluvia. con lluvia y fue una de las primeras convocatorias que hubo dentro del gobierno de José Antonio Kast. Lo interesante de esta manifestación es que fue bastante masiva. Si bien es un tema que podríamos considerar no tan atingente, no tan radical, igual generó una convocatoria amplia de la mano con los primeros decretos que había emitido el gobierno de turno para frenar ciertos procesos que habían sido avances importantes de la lucha medioambiental. Como por ejemplo el caso de Dominga, donde se habían frenado los procesos de las mineras, se habían avanzado con decretos que defendían a ciertas especies como los pingüinos, y todo esto al parecer tuvo un freno importante y un retroceso. Ante esto, la convocatoria tuvo mucha gente que se adhirió, y en la ciudad de Valparaíso también se sumó harta gente, incluso como tú bien decías, a pesar de la lluvia. Estuvimos allí, hicimos algunas entrevistas y queremos que las escuchen ustedes. Súper. Por la injusticia que hay en este momento, por el retiro de decretos ambientales, que estamos todos en contra de eso. El derecho a la vida, el derecho a la salvación de los animales y del agua es lo más importante para el ser humano. Sin eso no podemos hacer nada. Eso. ¿Siente usted que la gente debiese tomar más postura respecto de la defensa? Debería todo Chile, importa el partido político, lo importante es estar en de acuerdo en que tenemos que defender la naturaleza, como sea. Muchas aquí gracias. Ya tú ves que tengo un lienzo, biodiversidad no se castiga con casa. Claro, pero por supuesto. Porque yo creo que por pocos días, en definitiva, se ha retrocedido bastante respecto de proyectos que llevaban años, ¿cierto?, desarrollándose, así que hay, yo creo, miedo, angustia de que efectivamente nosotros podamos perder nuestros recursos naturales, y más que quizás nuestro, es un poco un bienestar como en general, ¿cierto? Somos partes de un medio ambiente, y nada, pues por en definitiva los que no pueden luchar acá también estamos, ¿sí? Yo estoy aquí porque tengo rabia, porque tengo pena, porque al ser humano se le está olvidando que somos parte de la naturaleza. Y creo que es importante que hagamos ruido para que la gente se acuerde y empecemos a pelear por lo que nos corresponde, por lo que les corresponde a todos, para defender a los que no tienen voz en este momento, a las ballenas, a los delfines, a las tortugas, a los pingüinos. Así que espero que la próxima sean cada vez más personas. Yo creo que somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. El ser humano se ha ideado tan arriba que se cree más inteligente que todo el resto de las especies, y en eso mismo, con esa inteligencia, se destruye a sí mismo, viendo que la naturaleza que toda le rodea es su casa misma, su sustento, son sus hermanos de vida. Y creo que es respeto a la naturaleza y salir de sí mismo para unirse a una lucha más grande que es la naturaleza misma. Volver a esas raíces, compañeros. Creo que eso. Pero sobre todo pensar que nuestra tierra no es reemplazable. Cada recurso que nosotros extraemos es un recurso menos para todos, y sobre todo también entendiendo de que hay muchos lugares en este país que van a ser privatizados y el común de la gente no va a poder tener acceso, como una playa, como una zona costera, como un borde de un río o un lago, que además están siendo profanados y contaminados por las grandes empresas sin ningún bloqueo de nadie. La justicia está toda corrupta, está toda coludida en el fondo, porque lo único que les interesa es el dinero. Grandes impresiones del día de la marcha, gran convocatoria, bien harta energéticos gente. También, harta opinión, me gusta que haya ese ímpetu para defender lo que corresponde. Sí, pues no fueron los únicos que estuvieron defendiendo cosas. Mencionar que en Santiago, por ejemplo, paralizaron la línea del tren también, producto de las alzas. O sea, hartas cosas están pasando. O sea, la línea del metro. Yo muy de la quinta región. Ya, pero se Se entiende. entiende. Nuestros auditores y auditoras entenderán. Ahí con esa fuerza de los estudiantes secundarios también. Entonces, al parecer se están moviendo las cosas. Y una persona me comentaba ahí por las redes sociales algo bien interesante también. Parecía ser que no había movilización social. Y nos bombardeaban como que todo estaba muy tranquilo, que la gente no quería protestar, no quería hacer cosas, pero al parecer también era un poco un filtro ahí que nos estaban poniendo los medios de comunicación masivos, y efectivamente la gente sí está organizada, sí está con ganas de organizarse, de decir que no cuando las cosas no le parecen, y eso finalmente lo que se supone alimenta la democracia, po. El no estar de acuerdo, el abrirnos a debatir, entonces hay que seguir alimentando eso. Quienes creen y defienden la idea así como tan a fondo de una democracia Ah, como ideal, po. qué bueno Que lo sí, aclares. qué bueno que lo aclares. Oye, por otra parte, siguiendo hablando de organización, el domingo 22 de marzo también, ese mismo día de la marcha, también estuvo la actividad Maestranza, porque hay que recordar que tienen una situación, un conflicto con EFE, porque se venía, porque por ahí supe que ya no, al menos no va a ser el 31 de marzo el Así es. desalojo. Una buena noticia. Oye, comentarle a la gente que quizás se está enchufando recién con esta noticia, que cuando hablamos de maestranza nos referimos a la maestranza Barón, ese edificio que se encuentra en el Paseo Wheelwright, entre Caleta Portales y el Muelle Barón, en donde antiguamente se reparaban los trenes. Ese edificio lleva más de 7 años. ¿7 años o es más que 7 años? Más Po. que 7 años, Son 10 y algo, ya no me acuerdo sí. cuánto era. Pero más de una década llevan allí distintas organizaciones culturales organizando lo que es el espacio Maestranza. Ahí pueden encontrar ustedes un centro de escalada, un centro de acrobacia aérea, como lo es en Aires, por ejemplo. Podemos encontrar agrupaciones de teatro, de artes circenses, e incluso se han desarrollado ahí encuentros de todo tipo. Hasta escuelas han funcionado dentro del espacio de la Maestranza, que es un lugar que a pulso se ha ido levantando durante más de una década y construyendo allí comunidad y una oferta cultural para los porteños y porteñas. Sí, y justamente en este contexto de la actividad estuvo un conversatorio que se llamaba Trayectoria y Experiencia de Espacio en Resistencia, en donde estuvieron presentes distintos espacios ocupados y recuperados en Valparaíso. Fueron alrededor de unos seis, si no recuerdo. Y estuvimos ahí como espacio Catarsis también participando de este conversatorio, un conversatorio sumamente interesante, poder visibilizar el contexto actual en que está cada espacio, cuáles son los conflictos legales en los que se encuentra y cómo asumen esta problemática y cómo resisten a a este mismo conflicto para poderle dar continuidad a las labores. Creo que fue una instancia sumamente enriquecedora a los distintos espacios que participamos, porque es importante, sobre todo en estos tiempos, seguir manteniendo las redes, seguir dando vida a la organización, vida a lo que son los espacios de esta índole, que en realidad son espacios informales a vista de la institucionalidad, ya que son espacios ocupados, recuperados por las comunidades, que le dan vida y le dan una labor muy importante para el desarrollo social de Valparaíso. Oye, sí, pues bueno, se reunieron varias organizaciones, incluso, mire qué coincidencia, o sea, no es una coincidencia, pero me parece bonito, estaba también la gente de El Andén o El Vagón, El Andén El parece, vagón. El Vagón, eso, de La Calera, que también es un centro cultural que Sí. funciona desde uno de los espacios que abandonó en el fondo la empresa de ferrocarriles del Estado y que la gente, la comunidad nuevamente recupera, reutiliza esos edificios abandonados y evita que se vuelvan focos de, no sé, de que se acumule basura o que incluso se produzcan ahí ciertas situaciones desagradables, controversiales para los vecinos y vecinas, como puede ser el consumo de drogas o incluso generar riesgo para las personas del sector. En cambio de eso, la comunidad recupera esos espacios, los transforma en espacios de acceso colectivo para desarrollar arte, cultura, o incluso encuentros políticos, reflexiones, debates, etcétera. Y ahora la empresa de ferrocarriles quiere recuperar esos lugares y empieza a desplazar a la gente que construyó eso a pulso, sin apoyos económicos, sin responder a un programa político de algún gobierno o alcaldía de turno. Uh-huh. Eso es súper rescatable, y finalmente lo que hacen estas acciones, más allá de si EFE tiene que recuperar algún edificio para usarlo o no, lo que genera es desarticular el débil tejido social que muchas veces se levanta por vecinos y vecinas que solamente quieren un mejor lugar para vivir y una mejor calidad de vida. Y coincidentemente se señalaba que al menos 3 espacios tenían problemáticas que evidenciaban a EFE dentro de ese problema. Entonces, y de hecho se mencionaba también en el conversatorio que EFE, Ferrocarriles del Estado, claro, era una de las entidades en donde tenían más espacios abandonados a nivel nacional. Entonces, esto es importante también poder visibilizar este tipo de conductas que tienen el privado, que tiene también el sector público, donde también espacios que son fiscales son abandonados y dejados a su suerte, y que comunidades que se organizan para poder revitalizar esos espacios lo ocupan, le dan un uso, un uso funcional para sus propias necesidades, y luego aparecen Y se acabó. Entonces, súper interesante lo que se dio el domingo 22 de marzo en la actividad de Maestranza. Nosotros muy agradecidos como Espacio Catarsis de que nos hayan invitado y que hayamos podido participar de tal instancia. Ya estamos cerrando el programa, así que vamos llegando al final. Vamos a difundir unas actividades que se vienen. Se viene el 29 de marzo la conmemoración del Día del Joven Combatiente, y en ese contexto nosotros acá en Espacio Catarsis vamos a tener la proyección del documental de Paulina Aguirres el día viernes 27 de marzo. Este viernes. Que es un documental que es relatado más que nada y protagonizado por el papá de Paulina, que cuenta un poco de su historia. Claro, justamente. Paulina Aguirre fue una militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR, quien fue ejecutada por agentes de la CNI el año 1985. Ella tenía 20 años en ese momento, uh-huh, y fue asesinada el 29 de marzo. Uh-huh. Aparte de esta actividad, el domingo 29, justamente para la conmemoración del Día del Joven Combatiente, pero para dar energía, para que el cuerpo esté con todo el ánimo para poder conmemorar ese día, a la hora del almuerzo va a haber un almuerzo solidario por el chinchinero Taca Taca. Oye, en la sede vecinal de la Merlet, en Cerro Cordillera. Sí, pues el chinchinero Taca Taca, que ha sido súper solidario, ha ayudado a hartas organizaciones, a hartas personas a visibilizar sus demandas, a animar sus actividades, e incluso ha encabezado muchas veces manifestaciones acompañando con su chinchín, con su arte, con su despliegue ahí sonoro. Ha ido acompañando manifestaciones, ha estado presente en varias cosas, y ahora toca devolverle la mano al compañero. Por eso les invitamos a todos y todas a este almuerzo solidario que va a ser en la sede de la Merlet, sí, de la cancha Merlet en Cerro Cordillera. En Cerro Cordillera, que queda cerquita del ascensor Cordillera, unas cuantas cuadras para arriba. Así es, y el domingo 29 usted está con hambre, inmediatamente puede tomar desde calle Serrano el ascensor Cordillera, subir, avanza una cuadra más, van a llegar a la cancha Merlet y ahí mismo está la sede vecinal. ¿Y qué va a poder comer en ese lugar? Puede armar tu plato con arroz blanco tipo sushi, arroz integral más quinoa, fideos de arroz, agrega tofu horneado, champiñón salteado, palta, hummus y más. ¡Ay, me dio hambre! Además hay cerveza de la casa, porque los compañeros hacen una cerveza artesanal súper rica. Buenísima, sí. Y infusiones cedrón, jengibre, menta y limón. Así que si quieres hacer alguna reserva, puedes escribir al WhatsApp. Bueno, le agregas el más 56, que es el código para los números chilenos. 995 097-022. Vamos a repetirlo ahí, por si alguien quiere anotarlo y participar de este almuerzo solidario, puede reservar desde ya su plato y le recomendamos que lo haga, que lo reserve. Entonces, el más 56 y luego el número es 995-097-022. Así que ahí es que se animen a ir a comer rico a la cancha en la Merlet, en la sede vecinal. Y por último, recordarle que estamos que la Radio Placer está retransmitiendo este programa todos los miércoles a las 15 horas y los domingos a las 22 horas. Bueno, a continuación nos vamos con música, nos despedimos, agradecemos a todos y todas quienes escucharon esta nueva edición de La Editorial desde Radio La Lucha, aquí desde el espacio Catarsis en Valparaíso, a los pies del cerro, transmitiendo para todos y todas e interviniendo tu señal. Eso, nos escuchamos nuevamente el próximo miércoles. Y un saludo a todos y todas los estudiantes secundarios, sobre todo, que levantan ahí con fuerza sus opiniones, sus voces y dan cuenta de la injusticia. Saludamos a todos los estudiantes secundarios, en particular a aquellos que paralizaron la línea del metro para dar cuenta de que están en contra de las alzas, y les dedicamos esta hermosa canción. Arriba los y las que luchan. Ustedes, esa gente, tiene que meterse definitivamente en la lucha. No hay otra forma de cambiar el país. No hay otra forma. Radio La Lucha. Ecos y susurros que interfieren la señal. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.